Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará la obra Ballet Don Quijote a cargo del Royal Russian Ballet en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Este conjunto, considerado uno de los mejores del mundo, pondrá en escena la versión completa del ingenioso Don Quijote en tres actos. En homenaje a los 400 años de este personaje de la literatura universal, la coreografía es original de Marius Petipa. Internacionales. México. La exposición de la Tierra al Cielo en homenaje al escritor Julio Cortázar. A 100 años de su nacimiento se inaugurará el 28 de abril en Buenos Aires. Se trata de una muestra de varios artistas mexicanos patrocinada por la Embajada de México en Argentina, que primero se llevó a cabo en la capital mexicana en el 2013 y luego se exhibió en distintos espacios de la región. Se exhibirán fotografías, dibujos, pinturas, textos, con el objetivo de rendir homenaje a Cortázar, fallecido en 1984. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.